Pero vamos a tratar ahora de lo que tiene que ver. Venimos hablando sobre educación, la educación pública en la provincia de Neuquén, la educación también en nuestra localidad y sobre todo cuando hay medidas de fuerza porque hay reclamos y cosas sin atender. Pero también vamos a enlazar este tema y para esto lo vamos a convidar, a invitar a Daniel Osovnikar. Ahí estamos, ya estamos en contacto con Daniel desde el informativo El Tren, Radio FM Los Lagos de Villa La Angostura, y ahora en segundos nada más ya los presentamos y las presentamos a aquellos y aquellas que ya están en nuestro estudio. Pero antes, Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Bueno, parece que no lo tenemos ahora, Daniel, pero damos paso a presentarles a quienes están acá en la mesa. Exactamente, estamos acompañados por docentes del Centro Educativo Provincial Integral número 1 de San Martín de los Andes para personas en contexto de encierro. Estamos con Nerisola, con Carolina Benedetti, con Erika Bergani y Fernando Kichelman. Muy buenos días a ustedes. Cuéntenos un poco en qué consiste la tarea de ustedes en un centro educativo provincial integral para personas en contexto de encierro. Si se deciden hablar. No, estamos bueno, con. Buen día, primero. Buen día. A ver, justamente ahí vamos a tratar de que Fernando tenga micrófono por ese lado. Ahí vamos. Ahí estamos. Buen día. Bueno, en primera instancia, contarles que por ahí muchos vecinos y vecinas de San Martín de los Andes no lo saben. En San Martín, pegadito a la comisaría 43, hay una unidad penal donde hay detenidos alojados cumpliendo condena, y nuestro trabajo ahí, justo de los que estamos acá, es garantizar la educación secundaria en ese espacio. Al mismo tiempo, en el mismo espacio tenemos propuestas de formación profesional, de educación estético-expresiva, de primaria y de superior. Bien. Sí. Buenos días. Buenos días. Ahí, Caro, hay que organizarse. Muchas gracias, sí, somos muchos. Uh-huh. Bueno, ahí Caro más o menos contó. Nada, agregar que nosotros pertenecemos al Consejo Provincial de Educación, que por ahí esto a veces no se entiende o no se conoce, y que estamos bajo la modalidad Educación en Contexto Provincial de Libertad. Uh-huh. De privación de libertad, perdón. Bueno, llevamos la tarea acá en San Martín de los Andes. Esto está en toda la provincia, pero acá en San Martín de los Andes comenzó en el 16, con otros niveles. Nosotros justo los que estamos acá somos todos de nivel medio, pero en realidad el reclamo que llevamos adelante es para todos los niveles, porque toda la institución está sufriendo las falencias. Sí, acá hay una nota bastante breve, que en realidad es del 27 de junio de este año, pero que hace mención a reclamos que ya llevan años. Sí, ahora, en este momento, todas las personas que están formando parte de la comunidad educativa del CEPI número 1 están en medidas de fuerza. A ver, cuéntenle a los vecinos. Bueno, buen día de nuevo. ¿Con qué tienen que ver estas medidas de fuerza? Nosotros venimos trabajando desde el 2018, desde 2016, me confundo. Desde 2016 acá en San Martín, en este contexto. Comenzamos a dictar las clases adentro de lo que es la hoy unidad, que en ese momento era un centro de alojamiento de detenidos nada más, en una cocina que no creo que no tenía más de 14 metros cuadrados, donde todo lo que implica la cocina. Había una mesada, una cocina, una heladera, un televisor. Nosotros dábamos clase en el turno mañana y teníamos que, en ese espacio, dábamos clase para aproximadamente 14 personas, conviviendo con aquellos que no cursaban, que también tenían la necesidad de acceder a una cocina, digamos. O sea, el aula era una cocina y era todo al mismo tiempo. Era todo al mismo tiempo. Era aula, era desayunador, era merendero, era todo. Entonces, claro, es muy difícil llevar adelante las clases en un marco que no representa, digamos, el universo simbólico de lo que quiere decir un aula, un marco educativo. Bueno, Eso como medida dentro de lo que es aula. Después teníamos la profe de educación física que tenía que dar clase afuera en un patiecito que no era más grande que la cocina, al aire libre, con las condiciones que sabemos todos los que vivimos acá que tenemos, ¿no? Entonces, el techo está enrejado, pero es un techo libre. Cuando llueve, cuando nieva, bueno, entonces había que adaptar. De hecho, llegó a dar clase con casi 8 centímetros de agua en ese pequeño patiecito, porque el drenaje no está bueno. Condiciones de talleres para lo que es formación profesional. Los talleres no son espacios, digamos, adecuados. No sabemos si cuentan con la habilitación que le debería, digamos, la responsabilidad de eso entendemos que le compete a seguridad, pero seguridad no nos da a nosotros ni a los docentes que tienen que estar en el marco de lo que es taller la seguridad de que ese espacio esté habilitado. Entonces empezamos a hacer una serie de reclamos que tenían que ver con mejorar las condiciones para nosotros como docentes, pero también para los alumnos. O sea, necesitamos que tener un lugar áulico, un marco áulico que represente, digamos, los valores simbólicos de un aula, para que entiendan que una bandera, un pizarrón, algo que nos dé ese marco, ¿sí? Sí, queda totalmente claro. Ahora, ¿siguen dando clase en una cocina? ¿Cómo es el tema? No, en este momento, en realidad desde el año pasado, desde agosto del año pasado, que fue cuando retomamos las actividades desde que inició la pandemia, o sea, en el 20, y recién en agosto del año pasado comenzamos, por una orden de la jueza de ejecución penal, nos prestan provisoriamente un quincho que está detrás de la comisaría 43, que es de personal policial y de otra administración policial también. Entonces, bueno, las personas son trasladadas ahí. Agrego que también están yendo personas de la comisaría 23 que están detenidas acá en el centro. Y bueno, ese lugar en principio que lo tenemos hasta las 2 de la tarde y que solo, o sea, es provisorio porque fue solo otorgado por una orden judicial, no es que ni justicia, ni seguridad, ni educación se preocuparon por darnos ese lugar. Fue una orden para que nosotros pudiéramos iniciar actividades después de 2 años. Obviamente ese lugar es un guincho, con lo que representa, que no tiene aislamiento en el techo, hay calefactores pero no alcanzan, así que los días de frío, eso es una heladera adentro. Pero no solo eso, sino que, digamos, en lo que nosotros necesitaríamos como para dar las condiciones pedagógicas necesarias, tampoco cumplimenta con lo que debería. En principio porque estamos con 12 heladores de policía dentro del aula, cosa que no debería pasar. Lo que condiciona a los estudiantes totalmente. Después nosotros también tenemos, además de las falencias en cuanto a edilicias, tenemos otro tanto, ahora vamos por una sola, pero son un montón. Pero nosotros tenemos algo que se llama policurso, que no es como las escuelas afuera, sino que tenemos un docente por área y no un docente por materia. Entonces, a nosotros eso nos representa que tener un solo espacio. Por ejemplo, empezamos a la mañana temprano y hay días que vamos a terminar a las 2 de la tarde, con la implementación de nuevo diseño, que tenemos más materias. Eso todo corrido, sin nunca un descanso en el medio, porque al no tener espacio tenemos que comprimir absolutamente todo, o sea, totalmente antipedagógico. Por otro lado, hay talleres de estético expresivo que desde que inició la pandemia no pudieron retomar, porque obviamente no pudimos entrar nunca más a la unidad de atención a trabajar, porque no deberíamos haber empezado nunca ahí. Así que hace 3 años que están parados, que es el taller de educación física y un taller de cerámica. Para contarle a los vecinos, más o menos, ¿cuál es la cantidad de alumnos que tienen ahora? Más o menos, para que se den una idea. Mira, en este momento en media tenemos 9 estudiantes, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, estamos en condiciones que no son óptimas, entonces no tenemos la matrícula que deberíamos tener. En los talleres de estético expresivo general participan todos, así que en general habían 14, 15, 16 personas participando. Bueno, los talleres de formación profesional tienen un cupo porque el espacio es totalmente reducido, se trabajan con herramientas, con un montón de cosas, entonces no se puede poner a veces más de 4 o 5 personas, o 6 como mucho, o sea, el docente ha trabajado en espacio totalmente reducido con elementos cortantes, o sea, totalmente fuera de lo que implicaría seguridad para el docente y para el estudiante. Yo quiero aclarar algo, sumar algo a lo que dijo Nery recién, que tiene que ver con esto. No tendríamos que haber empezado nosotros ahí. La realidad es esa, pero ¿por qué empezamos? Porque eso es, de ahí dispara una pregunta, ¿por qué empezamos? Porque todos los que estamos en esto, como docentes de contexto de encierro, consideramos que la educación en ese ámbito es absolutamente transformadora. Y eso es fundamental. ¿Por qué seguimos discutiendo? ¿Por qué seguimos luchando? Porque sabemos que es transformadora. ¿En qué nos basamos? Que hasta ahora las experiencias, si bien no hay estudios concretos en esta zona, lo que sabemos hasta ahora es que aproximadamente entre el 90 y el 92% de aquellos alumnos que cursaron no reincidieron. Entonces, eso es por lo que seguimos adelante nosotros. Yo te haré una cosita más para reforzar lo que dijo Nery. Por ahí el vecino o la vecina que escucha dice, no, 9, son muy poquitos. La verdad es que la unidad en San Martín tiene lugar como para 20 personas con un nivel de hacinamiento absoluto, porque es un espacio recontra reducido, 20 personas ya están recontra hacinadas. Si nosotros tuviéramos las condiciones áulicas para poder ofrecerle una propuesta educativa a esas 20 personas, no hay ninguna duda de que esas 20 personas estarían haciendo un trayecto educativo, porque cumple un rol fundamental en el cumplimiento de condena en los trayectos educativos, no solo en términos de reinserción, sino en términos de salud mental adentro de la unidad penal. Sí, lo que uno ve escuchándolos a ustedes es que así como el sistema penitenciario está totalmente desbordado, vemos que tampoco, así como no está pensado el sistema educativo a nivel de infraestructura, menos está pensado. Acabamos de hablar hoy temprano con Lisandro Santos, que es del Centro de Formación Profesional número 19, que están en la misma bolsa, ¿no? Sí, los CEPI y los CFP, y que no tienen esto, que por eso era la pregunta de cuál era la matrícula, porque en realidad no es la que podrían tener, pero si no están dadas las condiciones. Y lo otro que está bueno que estén acá para contar por qué la gente tiene que tener derecho a la educación y demás, porque estamos en un ambiente, sobre todo un ambiente donde se están haciendo campañas electorales prometiendo bala, prometiendo muerte y cuestiones punitivas, sin ver toda la otra parte, ¿no? Y más allá del tema de los estudios que haya o no haya sobre el tema de que disminuye la reincidencia, muchas gracias, sino también por el tema de los derechos que tienen las personas, eso estaría bueno que desarrollen eso. Sí, o sea, obviamente que todo esto está emparado bajo un montón de normativas, leyes nacionales, leyes provinciales, tanto desde seguridad, desde la pena, como desde educación, desde la Constitución Nacional para abajo, porque todo el mundo tiene derecho a tener educación. Una cosa que por ahí yo quiero rescatar en cuanto a lo que dijo Carolina, que más allá de que, o sea, el único derecho que tienen privadas estas personas es el de la libertad, es el de tránsito, ¿sí? Todo el resto tienen las mismas los mismos derechos que nosotros. Entonces, más allá de lo que le corresponde como derecho por ley y humanamente, todo esto que tiene que ver con la educación redunda después en la seguridad ciudadana, porque nuestra ley escarcela. Y por ahí lo digo esto porque la gente muchas veces, cuando hemos salido a los medios, salen a atacarnos o a criticarnos de por qué estamos ahí adentro, por qué a estas personas hay que darle educación. Y yo por ahí trato de dar vuelta a la cosa y contarles de que en realidad todas las personas que están ahí adentro después van a estar afuera. No existe la cadena perpetua en nuestro país. Cuando estén afuera, qué mejor que estén mejor. O sea, esto que estamos haciendo nosotros con la educación redunda la seguridad ciudadana, y eso es lo que los vecinos por ahí tienen que entender. Y sí, están. Ahí quiero agregar algo, Fer. Está desesperado haciendo señas. Quiero agregar algo a lo que dice Nery también como experiencia. Nosotros tenemos, creo que somos la única sede acá en San Martín que tiene un proyecto, tratando de llevarlo como podemos, que nosotros lo llamamos proyecto de vida, por así decirlo. Es a nivel educativo y es una especie de trayecto en el que generamos conocimientos y mecanismos para que una vez que retoman la libertad puedan ser en principio autogestivos, puedan tener la capacidad de autogestionarse en lo que fuere. Entonces es, digamos, es explotar, tratar de explotar su saber y darle herramientas para que entiendan que no solo es trabajar porque sí, sino... Y particularmente me pasó algo muy, muy, muy loco a mí, en función de lo que dice Neri. Yo me encontré con un chico que salió y lo vi y estaba trabajando con... Él se había hecho cargo de una obra, se hace instalaciones, no importa, pero... Y lo vi y le pregunté, ¿cómo fue, Leo? ¿Qué te pasó? ¿Te sirvió algo de lo que hiciste? Y dice, claro. Dice, ahora puedo más o menos pensar un poquito en administrarme. Algo, no importa. Pero digo, es potencial lo que hacemos. ¿Sí? Es potencial. Sí. Otra cosa que agrego a esto es que nosotros estamos trabajando con una persona que está detenida ahí adentro, pero en realidad esa persona tiene familia, tiene hijos, ¿sí? Entonces yo siempre digo que lo que hacemos es exponencial, porque una vez que el papá empezó a estudiar, los hijos se motivan afuera, de hecho se ayudan unos a otros, y esto hace que también transforme el camino de la familia, porque en general la gente que va por el camino delictivo, los hijos crecen naturalmente en un medio y no conocen otro medio para salir de ahí. Entonces, plantear esto de que en realidad es exponencial y de que es mucho más que educar a una persona. Y aunque suene utópico, nosotros lo hacemos, ¿sí? Lo laburamos como podemos. ¿En qué contexto lo hacemos nosotros particular? No tenemos un espacio para poder trabajar como equipo. No tenemos el espacio adecuado áulico. Necesitamos un montón de recursos que no los tenemos. Hoy, más de una vez, nos hemos juntado en la calle, en la casa de alguien como espacio. Tenemos que... Todo eso es un poco lo que reclamamos, digo, más allá de... Una cosa que está acá en la nota es que el municipio le cedió el año pasado un espacio para que haya aulas... concretas, digo. Sí, bueno, un poco lo que contaba Fer al principio, nosotros empezamos más o menos con propuestas educativas en el 2016. Antes de la pandemia, ya en el 2018-2019, empezamos a entender que para garantizar realmente de manera genuina el derecho a la educación necesitábamos una escuela. Y necesitábamos que nuestra propuesta se desarrolle en un espacio adecuado. Y ahí fuimos nada más y nada menos que el equipo docente el que empezó a moverse para empezar a ver cuáles eran las alternativas que teníamos dentro de las dimensiones de esa unidad penal que ya habíamos hablado que eran mínimas. Y a partir del Consejo Deliberante apareció esta propuesta de anexar unos metros del espacio colindante a la comisaría, a lo que la gente conoce como la comisaría 43. Nosotros empezamos a gestionar eso, hicimos todo el recorrido que hay que hacer, fuimos a la banca del vecino, pedimos el proyecto, hubo una audiencia pública, nos presentamos, hicimos todo el camino y logramos no solo una ordenanza de cesión de reserva del espacio público, sino dos, otra rectificatoria en la que se dice que ese espacio se cede, pero se cede para uso exclusivo de educación. Entonces, el recorrido para poder tener el espacio, si bien corresponde a seguridad, porque en esto que hablábamos del marco normativo, los espacios dentro de las unidades penales los debe garantizar seguridad, y es seguridad la que debe garantizar una escuela dentro de una unidad penal. Lo recorrimos nosotros, lo venimos haciendo hace un montón de años, con todas las trabas burocráticas del Estado, pero sobre todo con esta trampa de que algunas cosas corresponden a seguridad y otras cosas corresponden a educación. Para darte un ejemplo, Adriano, cortito, nosotros empezamos todo este trámite con el Consejo Deliberante y estuvimos esperando 2 años que seguridad diera el aval, porque nosotros, ¿en el marco de qué pedíamos que le agreguen un espacio a una comisaría? Para entender, ustedes estaban gestionando algo que tenía que gestionar seguridad. Exactamente, y estuvimos 2 años esperando un aval, solamente que seguridad dijera, no, sí, la verdad que está bueno que nos sumen unos metros más porque lo necesitamos de verdad. Así que imagínate en la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros ya tenemos cerradas 2 ordenanzas que rectifican el espacio y así todo tenemos un montón de herramientas para poder proyectar, construir aulas en ese espacio, pero no tenemos la decisión política de que eso empiece a suceder. Bueno, esto lo que está mostrando es un pedacito, porque por ejemplo, mañana hacen las aulas, ustedes van a poder brindar las clases de una manera por lo menos mucho más digna para todos, pero a su vez van a seguir teniendo el problema del hacinamiento dentro de las unidades penitenciarias. ¿No? Digo, o sea que es muy complejo y por eso está bueno empezar a hablar de esto, porque es como que si no nos quedamos con que en San Martín hay ñomos y gente que esquía, ¿no? Y hay una realidad bastante más complicada. Erika, vos ¿qué es cuál es tu experticia? ¿Qué es de qué das clase? Hola, ¿cómo estás? Soy profesora de lengua y literatura en la unidad y bueno, también me desarrollo en escuelas medias de la ciudad. Está bien. Desde, por ejemplo, es muy importante el tema de poder expresarse, el tema de las herramientas que te da, por ejemplo, lengua y literatura. ¿Qué cambios ves vos, por ejemplo? Bueno, yo primero y principal... vengo de Mendoza. Y vengo de una escuela privada. Ajá. Y llegué a San Martín. Un cambio grande. Sí, sí. Pero en realidad, cuando tuve la entrevista, porque llegué a trabajar con mis compañeros por una entrevista, además de que nos anotamos, igual que todos los docentes, luego se tiene una entrevista donde más o menos me pusieron al tanto de cuál era la situación. Este es el contexto, sí, claro. Sí. Me dijeron, bueno, mira, acá vas a trabajar, fíjate. Y la verdad que un poquito de miedo me dio, como, ¿qué voy a hacer yo que en esta situación? Y luego cuando fui transitando las clases descubrí que es súper rico y necesario estar ahí. De hecho, son clases que se disfrutan mucho y ves el avance que van teniendo los alumnos día a día. Eso es muy notorio en clases de este contexto. Quizás en la escuela común... son tantos los alumnos y son tan diferentes las personalidades y las situaciones que están pasando cada uno, que cuando estamos en contexto de encierro vemos pasito a pasito ese cambio, ¿no? Cómo se expresan, cómo empiezan a adquirir vocabulario que nosotros les llevamos, porque si no de ninguna otra manera hubiesen llegado a él, ¿no? Y ver al alumno... usando las palabras que nosotros les enseñamos y pudiendo debatir o argumentar situaciones que ellos ya conocían, pero que ahora tienen palabras para nombrarlas, es espectacular como docente. Neri, una pregunta, sí. Mientras te acerco el micrófono, perdón por los ruiditos. La matrícula, los estudiantes que tienen, ¿vienen de tener escolaridad completa o es una oportunidad para continuarla? Mira, es muy heterogéneo siempre el grupo. Hay de todo, pero en general, los que llegan a educación media, en este momento la población es más bien joven. Sí, cuando yo hace 12 años que trabajo en contexto, trabajaba antes en Neuquén, y antes eran como más grandes las personas y ahora son de 20, 21 años, o sea, 24 años, son en general es población joven. Y algunos no han llegado a la secundaria y otros han hecho un año y han abandonado, o han tenido un montón de intentos y han abandonado, nunca lo han podido sostener. Y después hay mucha gente, sobre todo adulta, que viene sin escolarizar, que directamente entra a primaria y en general, o sea, es como que los que no llegaron a secundaria directamente no están escolarizados o hicieron 2 o 3 años de primaria hace muchos años atrás y es como empezar de cero, porque en general es gente grande. Esta pregunta es general. Estas medidas de fuerza me imagino que pasan acá en San Martín de los Andes. No es muy distinta la realidad a otros centros educativos provinciales integrales, ¿no? Sí, es así. La situación carcelaria es bastante similar en toda la provincia, en todas las unidades hay hacinamiento, las condiciones son complejas en todos lados. Lo que nosotros vemos como diferente en San Martín es que también porque hace menos tiempo que estamos, nosotros seríamos, si no la única, una de las dos unidades que no tiene un espacio propio. Las otras, también producto de la trayectoria, y estoy absolutamente convencida que de la lucha docente, han conseguido su espacio, tienen espacios propios para enseñar y para aprender, tienen condiciones un poco mejores que nosotros. Nosotros estamos yendo por ese camino, por lo que te decíamos, nosotros empezamos en el 2016, las otras unidades tienen una trayectoria más larga, pero siempre el CEPI se hace así, como con el esfuerzo de los y las docentes en toda la provincia. Una de las cosas que uno se pone a pensar es, independientemente cómo está constituida la comunidad educativa y demás, decir, che, ¿cómo pensar en una escuela que no sea segura? ¿No? Tenemos el caso de que hace un año voló una escuela y se llevó la vida de 3 personas, pero digo, ¿cómo se supone que hay aseguradoras de riesgo de trabajo que dicen y garantizan que los espacios educativos tienen que ser seguros? En un lugar de 14 metros cuadrados, que a su vez es una cocina, que están haciendo otras actividades en el medio, eso, por ejemplo, ya vamos mal. ¿Cómo se come, diría un amigo, con todo eso? Digo, no tiene lógica que esté pasando esto sin un montón de gente que esté mirando para otro lado. Exactamente. Nosotros tenemos en este momento 2 compañeros de formación profesional que están trabajando en este espacio que decía Fernando, que es un taller que construyeron con donaciones el personal policial y las propias personas que están ahí alojadas. Lo fueron construyendo como fueron llevando materiales, con lo que tuvieron y con lo que sabían. O sea, no hubo nadie responsable de esa construcción. Y por orden de un director, del director provincial de formación profesional del CEPI, del CEPI, bien digo, ellos están hoy adentro trabajando. Nosotros lo hemos denunciado muchas veces, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, y hace fácilmente 2 años que están ahí adentro. Lo hemos denunciado al director de modalidad, se han enviado notas y hasta ahora nunca hemos tenido una respuesta de nada. Es que después pasa algo y la gente se pone mística y dice, ay, qué desgracia, Dios, y todas esas palabras, y hay cosas bastante terrenales, ¿no? Para arreglar. Y es muy loco estar hablando de personas en contexto de encierro, mientras que el responsable de obras de educación, uno de los responsables, por ejemplo, que tenía que haber estado supervisando para que no ocurriera ese accidente que se llevó la vida de 3 personas, declaró por Zoom desde su despacho. Sí. No digo para ver los contrastes de que parece que no somos todos iguales ante la justicia, y de vuelta, porque me parece muy importante, ante estos discursos de cárcel, bala y demás, y ustedes que están junto con otros pensando en otra cuestión que tiene que ver con los derechos. Cuando hablamos de otros, ¿cuántos docentes hay en el CEPI? Más o menos. En este momento somos 9, 10, 12. Doce, en el CEPI de San Martín de los Andes, ¿no? Y a su vez, hay en cada uno de los lugares donde hay una unidad policial, ¿hay un CEPI? ¿Tendría que haber? A ver, eso es lo que, para que entendamos todo. No, una cosa son las unidades policiales y otra son las unidades penitenciarias. Ajá. Dentro de los espacios penitenciarios donde se cumple condena, la ley dice que ahí hay que garantizar educación. Entonces, en las principales localidades donde hay unidades penitenciarias, ahí funciona una sede del CEPI. Hablamos siempre del CEPI número 1 porque el CEPI está centralizado en Neuquén. Nosotros acá no tenemos ningún tipo de estructura, no tenemos equipo directivo, no tenemos secretaría, no tenemos ningún tipo de estructura que tienen las otras escuelas, porque está todo centralizado en Neuquén. Eso nos trae muchísimas dificultades para nuestra labor cotidiana. Tendríamos también una lista larga de reclamos ahí, pero bueno, para no irnos de tema, hoy lo que nos urge es tener un espacio físico, porque lo que nos urge es garantizar el derecho a la educación. Garantizar el derecho a la educación de otros vecinos para tener una sociedad, entendamos, una sociedad más segura, ¿no? Porque parece que confundimos seguridad con fierro, seguridad con cámaras, sí, sí. Y en vez de seguridad con trabajo pleno, con techos dignos y con acceso a la educación, es una manera más importante y bastante más civilizada, si se quiere lograr la seguridad. No sé, ¿cómo sigue esto? ¿Siguen los reclamos? ¿Se está pensando en ir de vuelta a la banca del vecino? Pregunto si hay otras instancias, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Les pregunto para hacer y para que ustedes le cuenten a los vecinos. Bueno, básicamente nosotros agotamos todas esas instancias ya. Por eso llegamos a esta medida, ¿no? Porque ya no tenemos más recursos. ¿Cómo sigue esto? Lo que necesitamos es la voluntad política de que esto avance, la decisión política de que esto avance. Es así de sencillo. Nosotros, de hecho, en lo que decía Caro en un principio, que gestionamos el espacio como equipo docente, ¿no? También gestionamos un anteproyecto para la realización de las aulas, o sea, un anteproyecto con maestro mayor de obra, con arquitecto, alguien que nos dijera, bueno, dentro de este espacio se puede hacer algo, o sea que hasta eso tenemos avanzado, ¿sí? ¿Qué queda? Para resumir, queda que nos demuestren con hechos concretos que esto tiene intenciones de avanzar. Nosotros vamos a levantar nuestras medidas o a modificarlas en el momento en que nos digan, bueno, sentémonos en una mesa, este es el proyecto, a partir de ahora se empieza, no sé, por plantear algo que podamos dimensionar como para poder decir, listo, esto es un hecho concreto, ¿sí? Cierro con esto. Adentro de la unidad hoy hay una bloquera, o sea, hay una fábrica de bloques que podrían usarse para hacer las paredes. Hay un montón de recursos disponibles. Nosotros conseguimos el espacio que nos cedió el municipio. Tenemos un anteproyecto. Están los materiales. De hecho, en su momento, Neri había tirado líneas con Corfone para que Corfone nos diera las aulas de tabiquería o lo que fueran los materiales. Gestionamos todo. Todo lo tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Eso es lo que necesitamos. Alguien que venga y diga, se siente y diga, bueno, muchachos, vamos a empezar por esto, concreto. Y a partir de ahí, evaluamos. Sí, una cosita más para agregar que ya le dije, pero me interesa mucho poder resaltarla porque es algo que a nosotros como equipo docente nos escandaliza bastante. Tuvimos respuestas en el orden de, bueno, lo del espacio, lo de cesión del espacio todavía está en veremos. No, no está en veremos. Tenemos dos ordenanzas que ceden ese espacio a la unidad que nosotros no solamente gestionamos desde el minuto uno, sino que nos encargamos de hacerlas subir por vía jerárquica. Lo que hace falta, ya lo hicimos todo. Lo que necesitamos es la voluntad política de a quien le corresponde, de sentarse a ver cómo resuelve este problema. Nosotros desde el día uno estamos a disposición para hacer lo que haya que hacer y lo hemos hecho siempre. No, como más que excusas no encontramos para resolver esta situación. Vamos tirando todo. Bueno, gentes, espero que sean escuchados y que, bueno, pero también tiene que ver con internalizar esto a nivel sociedad, ¿no? Que ustedes saben más que yo y que nosotros me animo a decir con el tema de decir, bueno, ¿y qué pasa con los grupos familiares de personas que están en contexto de encierro y demás? Es un tema que no es fácil, hay problemáticas extremadamente distintas y hay que ver cómo se encara eso, pero me parece que tiene que tener la difusión que corresponde, así que si quieren decir algo más, están los micrófonos en la radio para eso. Creo que ya está. Dijimos todo lo que podíamos. Creo que ya estamos. Bueno, la seguiremos en cualquier momento y también seguirla con otras cosas, ¿no? Con esto que tiene que ver con políticas educativas para personas en contexto de encierro. O sea, vemos que hay una falta de política o hay una política que está en más orientada en lo que es el abandono de las comunidades educativas, no solamente la de contexto de encierro, las comunidades educativas libres. Así que me parece que hay un montón de cosas para hablar de esta temática. Sí, ¿qué querías decir? Igual, ojalá que la próxima vez que nos veamos sea por lo menos para decir, logramos algo, por lo menos eso, y no seguir el reclamando, ¿no? Eso sería ideal. Entendamos que estamos en un contexto complejo en la provincia de Neuquén, particularmente, donde estamos en un gobierno de transición que se va a tomar, no sé, casi un año de transición. No sé. Bueno, nosotros igual esperamos lograr cosas. Sí, y es lo que decías vos recién, nos vamos a volver a encontrar seguramente, porque nosotros tenemos el problema del espacio, tenemos el problema de los cargos, tenemos el problema de la centralización priorización de nuestra modalidad, tenemos el problema de la falta de oferta educativa para contexto de encierro. Si nos ponemos a desagregar, tendríamos 10 millones de cosas para hablar. Hoy lo urgente es garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad. Bueno, gente, quedó extremadamente claro. Pueden llegar a tener una columna. Sigo así por la cantidad de temas, pero me interesa, más allá de los reclamos, que son totalmente legítimos y entendibles, ver cómo se empiezan a discutir, a medida que se van solucionando estas cosas, cómo se empiezan a discutir otras cosas, y está bueno que los vecinos se enteren de estas realidades. Es más que importante que sepan de esto que está pasando, que pasa acá en San Martín de los Andes. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.